Por tu amor he venido luchando y de mi palabra noble no te quieres convencer. Que yo nací en esta vida para ser crucificado y en la cruz que tiene el amor crucificado moriré. ¡Ay! Si la constancia vence, no pierdo las esperanzas. ¡Ay, carajo! Si la constancia vence, no pierdo las esperanzas. Mi vida, claro que a mí me duele, amor, la forma en que tú me tratas. Claro que a mí me duele, mami, la forma en que tú me tratas. Tantas mujeres que sobran para los hombres, mi cariño te lo he dado, es a ti nomás. Tu cara, tu lindo cuerpo, tu santo nombre son los que me dan vigor para luchar. Mi modo de proceder y mi sentimiento tú los conoces, y cada vez que te hablo lo hago con sinceridad. ¡Ay! Si la constancia vence, no pierdo las esperanzas. ¡Carajo! Si la constancia vence, no pierdo las esperanzas. ¡Ay! Claro que a mí me duele la forma en que tú me tratas. Claro que a mí me duele, mami, la forma en que tú me tratas. Todas las noches antes de acostarme rezo mis oraciones y evoco tu santo nombre. Querer como yo te quiero, eso es grande, tú lo sabes. Por eso a veces cardíaco se puede morir un hombre. Pero yo estoy convencido que cuando el hombre se propone consigue lo que uno quiere, aunque uno trabajo pase. ¡Ay! Si la constancia vence, no pierdo las esperanzas. ¡Ay, carajo! Si la constancia vence, no pierdo las esperanzas. Mi vida, claro que a mí me duele la forma en que tú me tratas, mami. Claro que a mí me duele la forma en que tú me tratas.